y tampoco el gobierno nos quiere más capacitados. ¿Por qué? Porque entre periodistas más capacitados, más críticos. Y entre más críticos, más observadores y con mejores trabajos de denuncia seguramente de corrupción, de abuso de poder, de violación de derechos humanos. Y nos convertimos incómodos. ¿Qué director, qué dueño quiere realmente eso en su negocio cuando, cuando depende económicamente del dinero del gobierno? Ninguno. El gobierno tampoco nos quiere más capacitados, por supuesto. Entonces, la única manera de ir generando un piso uniforme de prácticas de buen periodismo y de periodismo de investigación es haciéndolo por nosotros mismos y autocapacitándonos. Es importante el trabajo que Periodistas de a Pie ha hecho a lo largo de estos años. Para mí era fundamental, fundamental realmente hablar de esta, de poder construir en México un piso mínimo de periodismo de investigación y de códigos de ética. Ese era mi objetivo cuando pensé en un campo de entrenamiento masivo para periodistas y editores en este país. Porque si no tenemos ese piso uniforme, ese piso mínimo, la desconfianza crece. Cuando nos centramos entre periodistas y empezamos a hablar de códigos de ética y de periodismo de investigación, es tan dispar, tan desigual la capacitación que hay en los diferentes estados de la República que no nos ponemos de acuerdo, que no generamos la confianza, porque cuando hablamos de códigos de ética, cada quien tiene su propio concepto de código de ética. Cuando hablamos de periodismo de investigación, cada quien tiene su propio concepto de lo que es un periodismo de investigación. Entonces no hablamos de una calidad mínima uniforme en el país, que es parte de lo que nos falta, y lo sabemos que es parte de lo que nos falta. Por eso era importante generar esta capacitación de periodistas a periodistas, encontrar la manera de solucionar nuestros propios problemas y no seguir esperando que la muerte o la censura sea lo que termine silenciándonos de por vida. Esa situación tiene que cambiar. Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra responsabilidad. Y sabemos que hoy más que nunca la sociedad nos necesita. Yo lo que quiero compartirles, y es finalmente por eso, porque tuve esta idea de esta capacitación, es por la pasión al periodismo. Yo espero que cada uno de ustedes comparta esta pasión, la pasión de informar, la pasión de hacer un buen trabajo, la pasión y la convicción de que hoy, en este momento, es cuando la sociedad más requiere la información. Si la información en general es un bien útil, hoy es un bien indispensable, casi como el aire o como el agua. La gente necesita saber qué ciudad, qué cruce de calle, qué carreteras son inseguras o inseguras, qué alcalde o qué gobernador o qué policía municipal está metido o no en el narco para saber qué se hace al respecto. La ciudadanía necesita información veraz para reactivarse. El miedo nos tiene paralizados, la desinformación nos tiene paralizados. No podemos continuar así. Los periodistas tenemos un papel fundamental histórico en este momento. Si no lo entendemos, las próximas generaciones nos van a juzgar. El tiempo corre, compañeros, el tiempo corre. Yo no quiero mirar con vergüenza o mirarme con vergüenza en el espejo 20 años después y decir todo lo que pudimos haber hecho y que no lo hicimos. Tenemos ese deber moral. Tenemos esa obligación ética. Y cada uno de nosotros lo sabe, por eso están aquí. Pudieron haber descansado sin padre el sábado y el domingo con su familia, sí. Seguir escuchando las órdenes del director, del editor, sí, pero decidieron estar aquí. Y eso es un paso muy importante. Y quiero que sepan por qué están aquí. Porque queremos cambiar colectivamente las cosas. Porque no queremos que cada uno de ustedes esté solo. Yo no quiero seguir estando solo. Porque la soledad duele. Lo sabemos, la soledad cuando el jefe de información te censura y te calla, duele, arde, te da coraje y sientes que no puedes hacer nada más. Sí podemos hacer algo más. Y el punto es demostrar que podemos hacer algo más. Los dueños de los medios de comunicación no son dueños de nuestra conciencia, ni de nuestra alma, ni de nuestra pluma, ni de nuestros ojos, ni de nuestros oídos que ven y oyen y registran cosas y pueden investigar cosas. No son nuestros dueños. Nos pagan, qué bueno. Mientras no encontremos un espacio mejor, bueno, supongo que así tendrá que ser. Pero eso no significa que nuestra voz sea sofocada en las redacciones. Que nos resignemos a agachar la cabeza y a decir, sí, la censura es lo que nos tocó vivir en estos tiempos. No, no podemos aceptarlo. Yo les pido que nos rebelemos a eso. Si romper el silencio es ser un rebelde en este país, seamos rebeldes. No podemos seguir aguantando la censura. Por supuesto, no se trata de salir al suicidio, ni mucho menos. Por eso se trata de capacitarnos mejor, de tener mejores herramientas. Pero no podemos seguir optando por el silencio. Que el silencio sea nuestra única opción para sobrevivir indignamente. Me pasé más o menos un par de años, asistí a todos los congresos internacionales a los que me invitaron, a todos, fui a todos. Y en cada congreso pedí, supliqué a organizaciones internacionales que ayudaran al periodismo en México. Fue finalmente en Amán, en junio de este año, que conocí a Ruth de Free Press o Límite, que es una organización holandesa. Después de un discurso, Rudy y yo nos sentamos a platicar y me dijo, ¿qué podemos hacer? Y yo propuse esto. Y Ruth dijo, sí. Ruth creyó, y su equipo creyó. Y por eso estamos aquí. Estamos aquí para romper el silencio. Estamos aquí los periodistas que tenemos dignidad, que no queremos callar y que tampoco queremos morir. Por eso están aquí, compañeros. Y espero realmente que aprovechemos todo lo más que se pueda de las experiencias, de los conocimientos, que ustedes compartan sus conocimientos y que salgamos de aquí con la convicción de que podemos hacerlo. No estamos solos, ustedes no están solos. Se me ha olvidado mencionar a Mike Connor y a Malvina Flores, que participaron muy activamente en este foro. Cuando en Londres empezamos el equipo de Free Press y yo a diseñar el contenido del programa, venimos a México, lo compartimos con periodistas de a pie se sumó, Mike Connor se sumó, Valvina Flores se sumó, entre todos hicimos el mapeo de a quienes queríamos que estuvieran aquí. Y debo de reconocer el trabajo infinitamente generoso que hace Valvina Flores. Y debo decir que si hubiera alguien en todo caso a quien tuviéramos que agradecerle todo esto, es ella. Ella me hizo el favor de, yo en mi soledad, en mi aislamiento, me puse en contacto con los compañeros periodistas que han estado desplazados. Y el día, yo ya había perdido la fe de que yo podría algún día convencer a alguna organización importante de hacer este capacitación masiva, pero el día que los vi y me miré en sus ojos, ese día supe que teníamos que hacerlo. Por eso estamos aquí por ustedes. Gracias.